Bueno, pues llega el momento esperado por muchísimos y muchísimas amiguitos y amiguitas, duneros y duneras, todos unidos, que jamás serán vencidos. En el último día ya, la última hojita del calendario del sexto mes, Planeta Duna más fuerte que nunca, con laduna.es en internet, la asociación La Duna de Almería, y con su presidente Juanma Beltrán al frente, que está ya en su micrófono habitual. Juanma, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, apañero? Me siento muy bien. Sí, ¿no? No sé por qué. Hombre, porque ya se aproximan las vacaciones, debe ser. Va a ser por eso, sí. Pues yo también me siento bien por otras cosas, no tan bien por otras. Es la vida, es lo que tiene, ¿sabes? Claro. Que nos alegra, nos entristece, nos emociona, nos hace sufrir. No, pero yo estoy... Como el fútbol, estoy como contento. El fútbol. Ah, sí. Lo mismo. Es que estamos de eso, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? No he oído nada, yo... Yo, hoy, hoy tenemos un reto. Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. Tenemos un reto, vamos a ser muy asépticos. Nos han criticado por los pasillos, de que se nos nota la pasión, los colores. Hoy, fíjate, después de lo de anoche, tendríamos motivos. Yo no voy a comentar nada del Mundial. Hoy voy a hacer esa penitencia. Nos vamos a centrar en el cómic, si os parece. Me parece bien. Vamos a ser la radio que va a partir un poco el... Sí, señor. Bueno, sí, señor. La única radio que no hablas de... Puede ser que haya un momento en el que rompamos esa promesa. La lengua, estoy mordiendo. Vale, la muerde, porque, ¿sabes? Muérdetela. La emoción me puede, pero me voy a morder la lengua. Venga. La lengua, claro. Pues vamos a brindar, digo. Es que además se nos nota. Yo al menos estoy todavía con las pulsaciones un poquito. En fin, venga, vamos. Sebastián, la mirinda, que me pierdo. Vamos a por ello, una promesa es una promesa. La de Higo Chombo para Juanma, la negra para Javi y la de Lima Limón con la hojita reglamentaria para servidor Ramón con Agón. Estamos todos, pues venga, actualidad. Sí, amigos, vuelve la actualidad una semana más. En un día este, marcado por 30 de junio, con los colores rojigualda, hoy más que nunca. Por lo que todos ya sabemos, saludamos a nuestros queridos hermanos Cifuentes, Pablo y Periquín, que están con la raya al lado, reglamentario, y con la cara bien lavada. Bueno, Periquín, no tanto. Periquín, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Que va a ser un chiste demasiado fácil y demasiado rubricante. No, pero mejor esto es una emisora pública y no... Sí, señor. No va a decir, no va a decir dónde tiene la raya. Sí, sí. Te lo agradezco, ¿eh? Sí. Y, por supuesto, Pablo, el mayor, que también está por aquí. Hola, buenos días. Adelante, la actualidad. Lunera, el noticiario. Bueno, hoy vamos a empezar, como nos gusta de vez en cuando, con un concurso, porque sabemos que el concurso trae dinerito fresco. A mí me gustan los concursos. A mí también. Oye, y tengo la sensación de que hay muchos más que cuando yo era joven y tenía más... Hombre, yo creo que es muchísimo más, vamos. Hay semanas que no traigamos dos o tres concursos. Sí, sí, pero sí. Tú eres muy joven, tú sigues siendo muy joven. Nah, pero ya no estoy para estar haciendo concursos, yo ya me dedico a otras cosas. Ya, hombre, pero como, que se te ve joven. Como he rebuscado concursos para leerlos y que la gente de nuestro oyente pues participen, pero claro. Que es impresionante. Si tuviese tiempo, estaría concursado todos los días. Tú, para la edad que tienes, hazme caso que estás muy joven. Estoy bien, ¿verdad? O sea, de hecho, bien. Incluso en el concurso este que hemos hablado hoy, tenemos todavía edad para poder... ¿Qué me dices? Sí. En una de las categorías... Concretamente hay una de 14, 18 años y otra de 19, 35. Toma. El concurso es Comic Jove, de... Bueno, un cómic... Es un concurso que se establece en dos modalidades, cómic castellano y cómic valenciano. En cada modalidad se establecen dos categorías, la de 14, 18 y 19, 35. Asequible porque son cuatro páginas máximo, o sea que siempre... O sea que hasta yo podría hacerlo, ¿no? Este, hay que presentarme. Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo a la de 14 y 18, tírate el rollo. Sí. El tema es libre y el plazo además también tenemos bastante tiempo porque hasta el 3 de septiembre de este año. ¿Cuáles son los premios? El primer premio... Me parece que hay premio incluso para las dos lenguas, o sea... Dentro de las dos categorías hay duplicidad de premio para el que está en castellano y el que está en valenciano. Sí, el de la primera categoría, hasta 18, de 14 y 18, el primer premio son de 300 euros, el segundo de 100, y en la categoría de 19 y 35, el primero de 600 euros, y el segundo premio de 250 euros. Oye, está muy bien, por cuatro paginitas, no está mal. En el caso de que haya sido... como muy espléndido, así voy a dibujar mucho, ¿no? Sí. Esta noticia la hemos visto en el blog de historietaseconcurso.blogspot.com y el que quiera saber más, pues bueno, pues ahí tendremos el enlace puesto. Vais a colgarlo, ¿no? El enlace. Sí. Lo voy a colgar de lo más alto. Muy de la oreja. Bien, muy bien. De nuestra insigne bandera, de nuestro barco que es la Duna.es. Sí, señor. Dale a más noticias. Sí. Una mirada de cómic. Dentro de unos minutos, o sea, eso dentro a las 13 horas de hoy mismo, 30 de junio. Sí, señor. Dentro de un ratito. El corriente. A la una. A la una se inaugura esta exposición, que se titula así, Una mirada de cómic, en la FNAC Callao de Madrid. La exposición recoge una muestra de dibujos originales de 11 grandes autores de cómic español que han plasmado su visión artística y personal del emblemático edificio de la Plaza del Callao. Podrá disfrutarse de las obras de dibujantes como Paco Roca, Bartolomé Seguí, Daniel Torres, David Ramírez, Miguel Gallardo, Ken Nimura, Joan Marín, Raúl Treviño, Kim, Jaime Martín y Mateo Guerrero. O sea, un elenco impresionante. Sí, sí, sí. En la inauguración, para que los que estén a menos de una hora para llegar allí a la inauguración, porque ya te digo que es dentro de nada, a la una de la tarde. Bueno, para los que vayan a la inauguración, decirles que muchos de los autores que he nombrado estarán allí y además se servirá un cóctel para agasajar a los asistentes. Ole ahí, bueno. Lo cual, sí, ya sé que me estáis maldiciendo por no haberlo dicho antes. A ver, he podido preparar. Acabo de llegar, el teletipo. Teletipo de última hora. Pues nada, imagino que la exposición estará más tiempo, no sé ahora exactamente cuánto, pero. La exposición estará bastantes días, pero bueno, que simplemente que hoy era precisamente la inauguración. Cartelón es importante, ¿eh? Sí, desde nuestro amigo Paco Roca hasta Ken Nimura, que mola mucho, ¿no? La otra madrugada y dibuja muy bien. Le hice un llamacuelga a Paco Roca. Llamacuelga. Le pegué un toque al móvil y colgué. Llámame tú que me cuesta dinero. Siempre digo lo mismo, no hay nada peor que un locutor despechado. Dos locutores despechados. Sí. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de los fanfilms. Oh, ¿qué son los fanfilms? Me preguntas clavando tu pupila en mi pupila. Sí. Pues se define como fanfilm a la producción audiovisual creada por aficionados de un determinado personaje o historia. La disponibilidad de cámara económica y herramientas de edición de vídeo en ordenadores domésticos permite, sobre todo en los últimos tiempos, la realización de películas a cualquier persona que disponga del tiempo suficiente y pueda organizar un grupo de personas suficientemente también numeroso. A su vez con tiempo también este. Con otro tiempo, grupo con de un personas. Poquito de talento y siempre dan un poquito de dinero. Es decir, claro. Los fanfilms cuestan también. No, claro, además que están. Tienes tu producción, tienes tu historia. ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta los que va a comentar, que tienen bastante calidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nos gustaría destacar dos cortometrajes, concretamente es de tipo fanfilm sobre Batman. ¿Mm? Que bueno, que no podéis dejar de perderoslo. El primero es Dead End, de Sandy Corolla, que es un corto de 8 minutos, pero donde no solo podréis ver al hombre murciélago luchar con el Joker, sino un crossover que no desvelaremos porque está increíblemente bien conseguido. Mm. Sorprendente, pero sí. No lo decimos porque. Oye, estas cosas molan mejor verlas. Sí, no, a mí me impactó, ¿no? Hay que verlo. Lo que pasaba con el Joker y. Sí. ¿Quién es el autor, Sandy? ¿Qué? Sandy Corolla. Corolla o Corolla, no sé cómo se dirá. El otro es City of Scar, de Aaron y Sam Schoenk, que es totalmente Batman, de 30 minutazos, y la verdad es que no tiene nada que envidiar a cualquier película, salvo que solo ha costado $27,000. De eso venimos, que realmente los que se ven bien currados, no penséis que esos son cuatro colegas con una cámara. No, han cogido una cámara ahí, sí, no, claro. No lo han hecho con la cámara del móvil, claro. Lo que pasa es que $27,000 no es nada en un cortometraje de media hora. Uh-huh. Con la calidad que tiene, que yo lo vi y, oye, estaba muy bien. Uh-huh. Sale menos de $1,000 el minuto. Hombre, están en inglés, eso sí. Sí. Pero bueno. Vamos a poner el enlace para que, bueno, porque os paséis, que disfrutéis concretamente estos dos. De todas formas, si os gustan, podéis investigar un poquito más porque hay de muchos. Aparte de estos de Batman, hay de otro tipo de personajes ya establecidos. Y de hecho, incluso se hicieron algunos del Señor de los Anillos, creo también recordar. ¿Eh? Incluso más que corto, incluso de. Tipo ya de largometraje. Hay algunos incluso colgados en la red sobre la búsqueda de. No me acuerdo cómo se llama, pero que participa un actor que hace como de Aragorn, otro que hace como de Orco y tal. no está igualmente bien como la película, pero hay gente que, vamos, de hecho, ya digo, está considerado como uno de los mejores fanfics sobre, añadido sobre el tema de Señor del Anillo. O sea que yo creo que a la gente que le gusta este tipo de historia debería de ponerse en el YouTube y empezar a currárselo, porque te entretiene bastante. De todas formas, os digo, a mí me dais 27.000 dólares y yo con la cámara de mi Nokia os hago un peliculón, ya no un corto, ¿no? Sino un largometraje. También es cierto que muchos tipos de directores hacen este tipo de cosas como catapulta o como lanzadera, digamos, un poco para su carrera. Es decir, me imagino que sí. Claro, ¿no? Yo lo cuelgo, veo qué tal, entonces de ahí, bueno, le pueden salir oportunidades para grabar anuncios, para grabar historias, y una forma también, una especie como de currículum para presentarse, ¿no? De qué soy capaz de hacer con cuatro perras gordas. Pues entonces, sí, si me das dinero, soy capaz de hacer esto, pues bueno, es una forma también de promocionarse yo mismo. Uh-huh. Yo creo que sí. Muy bien, amiguitos, pues ha sido el noticiario dunero, el Nodu con el planeta Duna, toda la información en la duna.es y enlace directo desde candilradio.com, por supuesto, patrocinado por Mirinda, la bebida refrescante española 100%. Las burbujas llevan la camiseta roja y todo. Muy bonitas. Escuchad lo que suena ahora, porque vi los pelos, se me acaban de poner como escarpias. Como espinete en el día del erizo. Madre mía. ¿Eh? El día del orgullo erizo. Orgullo erizo, correcto. Porque llega el top bizarro del mes. Un top hoy bastante futbolista, ¿no? Sí, no hemos adelantado al mes, el mes de julio. El último día, claro, ya que mata. Claro, claro. Hemos dicho, vamos a hacer un compendio. Están llegando un montón de cómics sobre fútbol, como tú dices. Y hemos dicho, bueno, este especial top bizarro va a ser el cómic y el fútbol. Súbela, súbela, yo sí, esta melodía. Qué bonita, ¿eh? Qué pegadiza es. ¿Baila, Javi? No, estoy comprometida. Ah. Estoy pedida. Estoy pedida. Vale, vale. Algo habíamos notado, la verdad. Venga, dale al bizarraco de esta vez. Muy bien, pues un poco surgía también a raíz de uno de nuestros oyentes, de Pablo García, que nos informaba hace tiempo, ya yo creo que todo el mundo lo sabe porque ha pasado unos cuantos días, incluso semanas, de el cómic de La Roja, titulado A por ellos, cómo no. Ole ahí. A por ellos. Editado por Panini antes de que empiece el Mundial. Yo creo que, claro, lo editaron. Esto es un riesgo, ¿eh? Sí. Porque, claro, si te eliminas. Claro. ¿No? Pero si pasa. Si pasa, no sabes hasta qué punto te van a eliminar o no. Entonces, bueno, pues yo creo que, claro, lo sacaron con un poquito de antelación. Nosotros lo decimos ahora. Pues estamos también inmersos, bueno, aunque sea un día como hoy. Y. Bueno, esto lo hicieron hace unos meses, como unas semanas, como yo decía. Y bueno, es una historieta donde los Casillas, Iniesta o Torres, junto al resto de los jugadores del equipo nacional, deberán afrontar el reto más difícil. Pues en este caso, no lucharán con otras selecciones del planeta por el honor del campeonato, sino que jugarán en representación de toda la Tierra. Anda. Contra rivales casi imposibles procedentes de otras galaxias. El dibujo es de Pedro Delgado. Que se ajusta a la épica del relato, además me gusta, está muy bien dibujado. Una historia de buenos y malos, donde los componentes de la selección, con Del Bosque al frente, por supuesto, jugarán. Es buenísimo, debe ser buenísimo, claro. Jugarán para salvar el planeta y lo harán con su estilo inconfundible y como un equipo que está muy por encima de todas sus estrellas. Ole ahí, ole ahí. Solo que dice la nota de prensa. Sí, sí. Luego te puede reír o te puede asustar, ¿no? Pero bueno, este era un poco el cómic de A por ellos. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Que teníamos como más. Lo hemos agrupado. Teníamos más y decíamos, es que esto se nos va a pasar mundial, claro, y tenemos que meter todas las bizarradas. Porque ya metimos aquella, no sé si lo acordáis. ¿El Barça? ¿Cómo se llamaba? Sí, los héroes de la Masía. Sí, señor. Que era un muy poco. Muy buena aquella, ¿eh? A mí sí me gustó. Me llegó al alma. Pues tú, que eres muy especial. Pero debe ser. El siguiente que va a leer, no, el Javi, que va a buscar el cómic, saca el cómic, sácalo. Buenísimo, sácalo de tu mochila, que sé que ha ido a Moviola a comprártelo, que está puesto en el caparazón de Moviola, sí, por cierto. Sí. Si queréis para allá, pasar por Moviola. Si vosotros pensáis que Flash contra el Imperio de Mongo era guapo, no. Sí. Fernando Torres y el cónsul del emperador. Toma ya, y o contra el cónsul. Aquí pone y el cónsul de Hamlet. Ah, vale, vale, vale. No finjas, que sabemos que tú lo has leído porque lo llevas sí, ahí sí, encima sí. Y lo estás mirando. Es mi cómic de cabecera. Aquí pone, dice. Que yo sé que tú eres muy fan de Fernando Torres. Yo sé, que más vamos. Todavía sigue siéndolo, ¿no? En fin, dentro de la colección Superdeportistas de S&M, pues sale este cómic, Fernando Torres, cónsul del emperador, que lleva guión de Lorenzo F. Díaz y dibujos de Pepe Larraz y Lévalo Studio. ¿De qué va esta movida? Pues Fernando Torres acude a una entrevista en televisión, ¿no? Lo normal. Claro. Lo que suele hacer, sí. Allí le presentan al hijo del periodista y su pandilla de colegas. Sin saber cómo, a través de un elemento mágico, todo aparece en otro escenario y en otra época histórica. ¿Eh? Así, todo así. Así. Un elemento sin mágico. Sin anestesia ni nada. Pero, ¿cómo que sin saber cómo? Pues no lo sé, lo mismo son elementos mágicos proporcionados por Maradona, no lo sé. A partir de ese momento, vivirán espectaculares aventuras como no puede ser de otra manera. Sí. Y los chicos de la pandilla descubrirán que Fernando no es solo un jugador de fútbol, sino también un superhéroe. Anda. El Coliseo de Roma, los leones, Calígula, el cónsul y la Guardia Pretoriana son algunos de los elementos que marcan la acción en estas páginas llenas de color y de emoción. Y bizarrado, porque es bizarro. Bizarraco, ese. Bizarraco. Es uno Paguita. De los candidatos a ser el bizarraco de la temporada. Pero entra con mucha fuerza, ¿eh? Sí, no, el de la Roja tenía, pero el de Torres, contra el cónsul del emperador, es que tira. El siguiente lo hemos metido por el grupito. O sea, bien, todavía aún hay más bizarros, ¿eh? Sí, hay uno más, pero no exactamente, bueno, no es muy, yo creo que no será muy bizarro, ya que estamos dentro de la sección lo mencionamos, pero que bueno, tampoco está todavía, es para dentro de poco, para septiembre, seguramente, dicen desde la editorial. Y es que tendremos un cómic sobre Beckham. Ya que ese nombre no sé, se ha retirado ya. Beckham. Ah, pero no había ya. No había ya cómic sobre Beckham. Pues no lo sé. Suena a mí algo. El escritor Pete Rogers y el dibujante Pablo Martinena se encargarán de trasladar su historia al papel. La editorial Blue Water. Y en esta ocasión. ¿Te das cuenta cómo digo? Blue Water. Perfectamente pronunciado. Es que estoy yo que. Dando clases. Sí, no, se te nota. A la lengua. Bueno. Y en esta ocasión no será una cosa tan extraña como la otra, sino una biografía de su vida. Yo confundí. Es una biografía. Claro, hace algunas semanas aparecía Beckham en un capítulo de La Guerra de las Galaxias, como uno de los protagonistas. No sé por qué, ni me preguntéis dónde fue. Ah, sí, es un anuncio. Un anuncio, ¿no? Sale Beckham en la taberna esa de Mos Eisley. Ah, vale. Es un anuncio de la Maradona también, marca deportiva. Maradona también sale, ¿no? Ya marcado. En fin. De todas formas, hay muchos más, ¿eh? Está también, por ejemplo, que estaba sacando el AS sobre los jugadores de Madrid. Creo que el primero fue el de Kaká, si no me equivoco. Y... Pero eso son biografías. No, son también tipo... Creo que es como Zidane buscando a los mejores jugadores. Zidane va así como una especie de capucha. ¿Un cómic? Sí. Ah, bueno. Menciónalo. Lo daban con el AS. Creo que era así. Iba Zidane como con una capucha, como buscando a los mejores jugadores para conseguirlo, tal, no sé qué. Y... Se quitaba la capucha y te da un cabezazo. Me lo perdí. Sí. Hoy toca balón, por cierto, yo estoy coleccionando los baloncitos, esto me lo perdí. Pues sí, lo tenía, creo que no sé si fue un domingo, el agua, el marca, uno de los dos, los que lo daba. Y nada, digo, yo creo que está muy de moda ahora sacar, también obviamente viene un mundial y claro, es normal, claro. Hacer promoción tipo... Pero bueno, antes no se hace tanto con el cómic, es verdad. Ahora se hacía, pero también mucho menos, tampoco el cómic es lo que tenía la repercusión que tiene hoy día. Pero yo sí recuerdo haber visto, por ejemplo, algún cómic tipo sobre algunos... Naranjito corriendo ahí. No, sobre algunos jugadores así, tipo en algunos cómics, tengo que buscarlo en mi casa, tengo que tener alguno de estos ya amarillentos. Hay uno muy famoso del jugador este del Barça. Ese es un cómic clásico. Está en muchos sitios. Ahora mismo no caigo porque a mí el Barça como ni me la trae ni nada. Pero el cómic en sí me parece que no estaba bastante bien, creo. Y era uno sobre un jugador muy famoso del Barça de hace tiempo. Ese cómic tiene ya tiempo y... ¿Romario puede ser? No. Era... No me tires porque no lo conozco. Yo tenía uno que se llamaba Rialto. Que creo que iba a colación de... No sé si era Real, el jugador. Y era una bizarrada esa porque era el jugador contra unos marcianos. Ah, pues... no, eso me parece porque que era... Porque era como que los marcianos... Él era un marciano. Ese era no, como un especie de V. Es decir, era un marciano. Jugaba en el equipo porque era brutal. Pero claro, tiene que ir como el marciano bueno, pero también jugaba al fútbol. O sea, era una especie de bizarrada brutal. Qué fuerte. Oye, menos mal que no íbamos a hablar de fútbol, ¿no? Ya te digo, pues nos hemos pasado, ¿eh? Claro, hemos incumplido nuestro reto. Ya en no fin, top bizarraco de mes. Recopilando distintas cositas que tienen que ver pues con el fútbol, con el deporte rey. Qué buena la música. Sí, qué grande. Maravilla. Me encanta esta banda sonora. Es para bailarla, amiguitos, la pueden bailar si quieren. Ya sé que a lo mejor pues después de lo de anoche no estamos el cuerpo humano pues está un poquito así. Pero como ¿qué tiene? Hacer un esfuerzo más. Los americanos, los ingleses tienen esto, lo tienen. Ole, esto, vamos. Qué cañí, por Dios. Venga, yo sí, cuando quieras, entramos con la sintonía de la web de la semana, que está ya por aquí, claro. Y que es una web muy interesante, como todas las semanas, que nos comenta Juanma Beltrán. Oye, pues muchas gracias por lo interesante, porque... Bueno. Las que tú tienes. Vale. En esta ocasión se trata de una página titulada Comic, o Comic, con dos O's y una K antes. Ajá. Es www.comic.com. Es la página, y bueno, en el cuento un poco en antecedentes del tema, ¿no? De por qué hemos elegido esta página. En el pasado Salón del Cómic de Barcelona se presentaba cómic como un cómic, que no sé cómo pronunciarlo, si es cúmic. Cúmic, yo creo que va a ser cúmic. Con la... Si es doble O. No, Tiene pinta, ¿eh? No anglosajijamos, ¿cómo se diría? Sí. Anglosajonamos, nos anglosajonamos. La decimos guiri. Y nos alpimentamos también un poquito. De paso. Bueno, se presentaba como la primera tienda española dedicada exclusivamente a la venta de cómic digital. Comic está disponible al público desde finales de mayo y en su lanzamiento venderá cómics en formato EPUB para su adquisición vía web y su lectura en ordenadores también e-readers, supongo que sea, e-readers, y también por medio de sendas aplicaciones en iPad o iPhone. De momento en la web no es que haya mucho contenido, pero puedes ver, por ejemplo, puedes resolver tus dudas accediendo a lo que es el blog oficial de Comic, que se llama Edición. Bueno, pues ahí te hablan un montón, ahí sí que te hablan un montón de cosas sobre los formatos y también las posibilidades de ver una serie de entrevistas a autores a través de lo que llaman Comic TV, televisión. En general, una página muy recomendable para estar al tanto de lo que es una realidad de futuro en el mundo de la distribución de cómics, que será el cómic digital, y bueno, como emblema de la primera tienda española dedicada exclusivamente a la venta de cómics digital. Sí, continuando. Sí. Muy bien. Pues una página, yo creo que para... A ver si nos cierran ya mismo, porque no sé si es lo mismo, pero yo creo que pueden tener tironcillos, sobre todo los formatos, ¿no? Los soportes en los que están utilizando, que sí que... Yo creo que empiezan a tener un poquito de demanda el iPhone y tal. Hombre, esto son una apuesta de futuro. Es decir, esto lo mismo, te puede salir bien que te puede salir mal. Pues, mucha gente, lo que sí le llama la atención, es cierto, con el tema del iPad, es que creo que como ha venido con unos recursos tan un poquito tan escasitos en cuanto a informática se refiere, mucha gente, sí es verdad que de las primeras cosas que prueba es poder leer cómics dentro del iPad. Y bueno, la gente en general no está tampoco descontenta, si en general con el sistema que lleva. Posiblemente a lo mejor de aquí a medio plazo, ¿no? Pero posiblemente de aquí a largo plazo, si se convierta en algo a tener muy en cuenta, tío, para la distribución, bueno, venta, etcétera. Comic.com. Es la web de la semana y, por supuesto, también la van a poder disfrutar en la Duna.es en un ratito, con todos los contenidos de nuestro planeta Duna. Vamos a por la sintonía de novedades. Nos damos un paseito a la calle Minas de Gádor número 5 en el barrio San Luis. ¿Qué número? El mismo que viste y calza, claro. Donde siempre, además, junto a la panadería. Está en esa misma calle, sí, que es el número 3. Uh-huh. Y paralelo a los bomberos. Sí. De toda la vida, además, ¿eh? Sí. Hay una emisora de radio también cerca. Sí, la parte un poquito más arriba, sí. Sí, hay una antena ahí muy gorda. Y debe ser una... No sé si será algún radio aficionado o algo, pero vamos, que destaca. Nos vamos a las novedades de Moviola, con un montón de novedades y con madre también. La pobre, hay un montón, por las tres de siempre, pero vamos, que hoy es el día 182 y en el Capitán Caparrós... Ya vamos necesitando, yo creo... 182 ya, madre. Sí, vamos necesitando unas vacaciones, me parece a mí, ¿no? Sí. Aunque solo sea para no tener que hablar con madre todos los días, que de verdad que eso quema a cualquiera. Adelante, madre. ¿Qué dices, tonto helada? Si hablar conmigo es lo único que da cierta relevancia y trascendentalidad a tu insulsa y patética existencia. Lo dicho, que quema, sí, que quema mucho, sí. Que quema mucho, y yo tengo ya ganas de vacaciones. No sé si me dejáis decir primero la primera novedad que me hace ilusión. Hombre, por supuesto. Y ahí voy a imaginar enseguida por qué. Porque se trata de Super López, El último cómic de Super López. Bueno. El virus de Frankenstein, obviamente de Han o Jan. Cambio, madre. Lo ves, si tú me dices ven, te mando a hacer puñetas. Pero si me pides la reseña de un cómic, te la doy incluso con cierto agrado. Super López se adapta a la actualidad y no deja el peso de su éxito sobre el humor banal de un héroe torpe y muy español, sino todo lo contrario, el talante de Super López ironiza y reprocha los males de una sociedad, espontáneamente y sin ambigüedades. El título hace referencia a la gripe A, y Han no deja títere con cabeza, corporaciones que hacen dinero con el sufrimiento ajeno, farmacéuticas que se frotan las manos con cada nuevo infectado, la estafa de las comisiones en las recetas médicas y por último el ciudadano de a pie, que en esto también tiene algo de culpa, el de dejarse llevar como un borrego, el no hacerse preguntas y acatar con cabeza gacha todo lo que se le diga, y el miedo injustificado contra el estornudo del vecino. Ah, como va repartiendo leña Han, sí, sí. Está fuerte, está fuerte. Está últimamente el hombre ahí en plan social, haciendo polvo, rompiendo todo. Está, tío, es un fenómeno, ¿eh? Bueno, vamos con la segunda, que esta le sonará a más de uno, que es Green Arrow, de Kevin Smith. Así que, madre, a ver que no puedas contar, cambio. Y tú me preguntas qué es Green Arrow, clavando tu pupila green sobre mi pupila. Green Arrow eres tú. Magnífico dibujo cercano al cartoon de Phil Hester, impregnado de un claro oscuro que le acerca al género negro, y con notaciones góticas para una historia que relata el regreso desde la otra vida de Green Arrow, un reencuentro del arquero con sus antiguos aliados con redención de por medio. Smith muestra a un Oliver Queen vagabundo, ataviado con harapos y con una memoria que no recuerda los últimos 10 años, el no poder explicar cómo ha regresado de la muerte creará la desconfianza entre sus aliados de JLA. Había un dicho que decía que donde hubo una hoguera quedan... ascuas. Quedan ascuas. No, no digo más, ¿eh? Sí, sí. Ya está. Además te ha copiado el poemilla de Beca. Sí. Se ve que te escucha. Está atenta. Parece... No, ella intenta fingir que pasa de nosotros, pero en el fondo está escuchando a Javi. Sí, sí, sí, sí. Y lo mira a través de esa... Del ojo rojo ese. Ahí estaba. Claro. Está imaginando. El, claro. El ojito pero rojo... Esto ya lo tengo clarísimo desde el primer día. O sea que no me sorprende nada, ¿eh? Pero bueno. Bueno, la siguiente novedad, por cierto, me quedo de momento con esta que nos ha comentado madre, ¿eh? Sí, es la que más me atrae, no me preguntes por qué, pero es la que más me atrae de las dos. Y a mí me encantaría saberlo todo y compartirlo con nuestros amiguitos y amiguitas sobre Ultimate Iron Man de Orson Scott Card, o como se diga, madre, cambio. Querido, tú y el inglés sois amigos irreconciliables, jeje. Lo único atractivo de este volumen es la incursión del escritor Orson Scott Card, pero parece que solo ha cobrado por prestar su nombre que por elaborar un guión que lleve su impronta. Volumen que relata un nuevo origen de Iron Man, desde la niñez de Tony Stark hasta su adolescencia, historia que nos explica el porqué de su enorme inteligencia, el origen de su alcoholismo, el porqué de la construcción de la armadura y una nueva licencia que se le añade al héroe, la capacidad de regenerar su cuerpo después de alguna idea, es decir, el mismo poder mutante que posee Lobezno. Confirmado, quedo con la segunda. Yo me quedo con la tercera. ¿Te ha gustado eso? ¿Por el autor? Por sí. El darle un toque diferente a la historia de Iron Man, no sé. A mí es que la historia sobre los orígenes me suelen gustar bastante. Bueno, yo... Además, no voy a ser capaz de quitarte la de Super López. Eso es la cosa, que yo creo que ya sabéis que era... Ah, como la tienes tú reservada. Sí. Te la encarga ya en Moviola de... antes que le dibujara ya. Aunque no sé si mi madre me la querría quitar. ¿Tú cuánta quedas, madre? Cambio... Atención, madre. Si tengo que elegir alguna, me quedaría esta semana con Super López. Creo que refleja muy bien lo estúpidos y manejables que podéis llegar a ser los humanos. Hombre, en toda la boca. Parte de razón tampoco es que le falte, ¿sabes? No, pero no tenía por qué decirlo. No, claro, son cosas queda que... feo, o sea... Eso podemos decirlo, esto lo podemos decir nosotros entre nosotros, sí. Pero que venga alguien a decirnoslo, claro, ya no claro, te hace gracia. Claro, es como las cosas de los españoles, que nosotros podemos decir que somos de tal manera, pero si nos lo dice un alemán, pues podemos... Sí, montamos en ¿qué pasa aquí? Claro, o un portugués. Por ejemplo, poner un ejemplo más próximo. Bueno, que nos perdemos. Bueno, ya que hemos sido insultados de forma general, además a toda nuestra especie, la humanidad, claro. ¿Sí? Yo creo que solo nos queda despedirnos, así que hasta la semana que viene, madre, como siempre, ¿no? Pues eso. Dilo tú que te queda mejor. Un cordial saludo, madre, con muchísimo respeto y afecto. Ha sido un placer, ¿no? Y ha sido un auténtico gustazo, un placer. Como diría el único ser humano al que le tengo cierto respeto, sin contar a mi capitán, por supuesto, me habría gustado poder decir lo mismo. Pues muchas gracias. También la queremos nosotros. Nos acordamos de ese personaje, creo yo, ¿no? Sí, sí. Lo tiene en tu pensamiento. Inolvidable. Han sido las novedades. Como viola en la calle Minas de Gador número 5 y un poquito con frenador de fondo, ¿eh? Las sí. cosas es que Javi tiene un contrato con frenador y tiene que toser en momentos determinados del planeta. Lo siento, no puedo evitarlo. Esto que, no, si es que haces bien, hay que explicarlo al oyente. Y entra Sebastián con su bandejita, naturalmente con el Felipe V. ¿Esto con mi medicina? Claro que sí. Claro, hombre. ¿Esto cómo no me voy a ponerme abajo? Como debe ser, ahora ya sé. Ahora me recupero. Ahora se espabila, se espabila el abuelo. No sabe nada. Claro, anda, que cuando ve el copón normal y la botellita. Copón de balón, de eso te... Yo siempre veo en el mismo nivel la botellita de Felipe V. Lleva ya dos temporadas con ella. Hombre, porque no puede abusar, ver, no puede abusar ya, de... Es un poquito... Eso, una botella que cuesta su pata. Hoy, además, el cubito de hielo completo. Eso sí, lo han recortado, ¿vale? Por los bordes, Sebastián. Y lo ha soltado con la pincita habitual. Y hoy viene, pues, súper aséptico porque... Ah, bueno, él no va a comentar, Javi no va a caer tan bajo de comentar cosas de los mundiales y estos temas, ¿no? Eso es para la plebe. Mundanos, que sé, para la plebe. ¿Qué cosa veis lo de vuestra élite? El polo, el... Ah, el polo. El cricket también, épica, no le dais, ¿no? El cricket. El golf, sí. Supongo. El golf, sí, más que menos se practica el golf. Sí. Yo tengo un handicap... El pádel también, ¿no? El pádel es para nuevos ricos, el resto que se compran ahora... Oye, sin faltar, sin faltar, ¿eh? Bueno, yo no he dicho que, yo no he dicho que se vale, digo que es para nuevos ricos, no para la gente que tiene un caché ya en todos los deportes de caballero. ¿Cuál es tu handicap? Creo que lo tengo en último en el campo de gol, un 35. Uy, qué alto. Sí. Vaya, vaya. Pues venga, vamos a por la obra escogida esta semana. ¿Cómo estás? Muy importante. Ya, ya te veo. No, que me cabe. ¿Qué obra escogida nos traes? Pues, sin mirar a nadie, Slane, el dios cornudo. Hala, lo que ha dicho. Sí. De Pat Mills y Simon Beasley. Yo voy a por una manzanilla, ahora vengo. Vale. Bueno. A finales de los años 80 y principios de los 90 aparecía en la revista, ya hemos hablado alguna vez de ella, 2000 AD, una de las obras más ambiciosas de esta publicación británica y que catapultaría a sus autores a la fama dentro del mundo del cómic. Este cómic, Slane, es una obra épica y fantástica que en su momento significó un acontecimiento en el cómic europeo, con una ambientación céltica que sirvió para recuperar esta mitología olvidada en el universo de la historieta. A pesar del paso del tiempo, esta obra sigue siendo una de las más representativas de las ilustradas por Simon Beasley, solo superada obviamente por Lobo, que es su serie más famosa. De todos es conocido su influencia gráfica, que tiene tanto de gente como Richard Corben o Frazetta, y es precisamente este estilo de dibujo de Beasley tan característico, de trazos rápidos y colores degradados, en el que se disfrutan en el Slane, y que hace la delicia de los seguidores de las historias de espada y brujería. La historia, escrita por Pat Mills, nos cuenta la aventura de Slane MacRoth, maestro del espasmo de furia, poseedor de la poderosa hacha Comesesos, guerrero celta del tiempo de los mitos y leyendas. ¡Qué buen nombre! Cuando tenga un perrillo le llama así. Comesesos. Bueno, la historia comienza porque Slane ha muerto y solo su leal y taimado elfo queda para relatar la crónica de la última gran hazaña de su amo, la búsqueda de las armas prohibidas de Atlantis. Una épica aventura que le lleva a enfrentarse a la inenarrable maldad del dios cornudo. Toda la existencia de su mundo se ve amenazada cuando decide seguir la senda de este dios. Una senda que puede darle el control sobre las fuerzas de la naturaleza o traer una nueva era de dominio de las fuerzas oscuras. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra? Pues bueno, sus páginas están repletas de dioses, brujas, demonios marinos, señores guerreros, batalla épica. Desfilan infinidad de seres mitológicos. Y prueba del calado que tuvo este cómic dentro de la imaginería entre comillas más friki del mundillo de la espada y brujería es que tuvo su propia adaptación como juego de rol de mesa, creo que hace unos 10 años o así más o menos. El lápiz, la acuarela, el acrílico y otro tipo de elementos se entremezclan para crear un cómic donde las viñetas se transforman en cuadros propiamente dicho. Sin embargo, Simon Beasley no fue el único encargado de dibujar las danzas de este bárbaro berserker, ya que durante lo que duró la serie de álbumes fue también ilustrado por gente como Glenn Fabry, Clint Langley o Mike McMahon. En definitiva, obra muy aconsejada para los amantes de la historia bárbara y de esta mitología norteña y céltica, sobre todo para los incondicionales de los autores y más, quizá también de Pat Mills, que tampoco es un guionista especialmente prolífico, pero sobre todo sí de Simon Beasley, que como nadie sabe ilustrar las historias de este género. ¿Qué éxito que tirón tiene o ha tenido este género dentro de nuestro cómic? Pregunto. Muchísimo. Yo creo que, bueno, aparte que Conan es como el buque insignia, ¿no? De lo que es así tipo espada de brujería. Como ha dicho nuestro cómic, no sé si se refiere al cómic español. Claro, el español. Hombre, el español yo creo que ha tenido menos tirón. Sí ha habido alguna alguna serie, creo que de Brocal Reumoy tuvo algo. Ah, sí. Sobre todo el año 70 es cuando se dio un poco más. También es que realmente la explosión de este género fue sobre esa época, sobre el año 70. Y a raíz del éxito de cosas como Conan y eso, en España se hizo algo. Luego también hubo una línea de autores españoles a mediados de los 90 que sacó, a raíz también de Planeta Agostini de publicar Conan, sacó varios autores. Henry Rebollo, creo que era uno de ellos también, que hacía algo así como una especie de historias de espada y brujería, pero siempre un poco acudiendo a lo mismo, decía el tema de bárbaro, un poco cipote, sí, tipo, sobre hormonado y tal. Yo creo que en España, hombre, sí es verdad que, de hecho, Conan, de los sitios donde más ha triunfado, es en España. Si Conan, por ejemplo, vendía más fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Y dentro de lo que es Europa, España siempre ha tenido muy buenas ventas, el tipo de brujería. Perfecto, pues ha sido la obra escogida, muy bien argumentada y muy bien solventada la duda metódica que me asaltaba por nuestro experto Javi Sánchez. Para eso estamos. Nos quedan unos 25 minutitos todavía, o sea que tenemos tiempo de explayarnos. Llega otra de las secciones fijas, hoy no sé si consejo o pregunta a la duna. En cualquier caso, vamos a por la cabecera y ahora salimos de dudas. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues de decir que Santi Girón no se halla, es por esto que no se halla. Pues me surgía a mí, lógicamente, la incógnita, ¿sabes? No sé lo que íbamos a hacer, ¿no? Bueno, exactamente, Santi se ve que se había cansado de escuchar a Homer y a Yoda. No sabemos muy bien dónde está, no hemos podido, seguro que le ocurrió algo. Hemos perdido, si ven bueno. Un señor con barba. Sí, con pinta de genio, con sí. Gafitas y con los brazos arriba permanentemente, mirando al cielo con un libro, además, ese es Santi Girón, llámenos. Santi. Bueno, como no está, hemos decidido usurpar su puesto, pero dentro de nuestra arrogancia y de propósito de intentar ocupar el puesto de Santiago, hemos pensado que él vale como por dos de nosotros, así que el Javi y yo vamos a dar un consejillo cada uno, dentro de nuestras humildes posibilidades. Limón, ¿no? Tú primero, Javi, que ahí me da risa. Vale. Bueno, la verdad que sí, o sea, sí, obviamente Santi es el maestro. Nosotros siempre nos gusta dar unos consejos que, sobre todo a mí, porque bueno, aquí yo estoy, si él es el suplente, yo soy el que está en juvenil. Y bueno, sí me gustaría, antes de que termine la temporada, comentar, bien como consejo, bien como indicación, sobre todo la gente que se presenta a concursos de cómic. Lo digo porque bueno, en el último concurso de cómic de aquí de Diputación yo soy uno de los jurados, y dentro de la toda la gente que se ha presentado, me gustaría destacar que hay mucha gente que prima sobre todo el aspecto gráfico de los cómics que presenten, las obras que presentan, sobre realmente el hecho de presentar un cómic propiamente dicho en sí. Es decir, un cómic, Santiago lo ha dicho por activa y por pasiva miles de veces, es una forma de narración. El hecho de que tenga una parte gráfica no implica que, bueno, que todo se base en eso, ¿no? Claro. Entonces, he visto obras de gente visualmente maravillosa, pero en un concurso, lo digo sobre todo para la gente que se, bueno, que dibuja muy bien, que tiene buenas facultades para el dibujo, que intenta incurrirse sobre todo también un buen guión, que utilicen los elementos narrativos que ofrece el cómic, que utilicen el cómic como una forma de narrar una historia, no solamente se te dedique a hacer una explosión visual estupenda, porque posiblemente luego te pueda llevar algunos chascos. Claro. Y yo lo puedo entender, porque habrá gente que dice, bueno, es que esto lo he hecho con acrílico, esto lo he hecho con tal, ¿cómo que se ha quedado esto? Si lo va a ganar uno, que si está hecho a tinta nada más. Ya, pero es que el que se ha hecho a tinta también tiene un buen guión, tiene un apartado gráfico correcto, y entonces el cómic, como su conjunto, merece más la pena que gane que una persona que simplemente se ha dedicado, bueno, pues a dibujar, hace muy una, bien. Exactamente, hace una. Por eso hay diferencia entre lo que es la pintura e ilustración y lo que es cómic. Exactamente. Hay otros concursos que son de ilustración, este tipo de concursos que, bueno, quizá mejor se ajusten a gente que, bueno, que quizá su parte de bueno, de ese dibujo quizás se le dé mejor. Si no está muy puesto en el tema del cómic, acude a, bueno, a manuales, acude a programas, acude a incluso a algunos talleres, para que te enseñen también no solamente a dibujar un cómic, sino cómo crear un cómic, cómo crear un guión, y posiblemente pues los concursos que te presentes tengan más posibilidades. Uh-huh. Ese era un poco el consejo barra... Yo también me he encontrado en algunas ocasiones ese tipo de cómic cuando he hecho de jurado. Y precisamente es como que son cómics muy crípticos. Otra sensación de que de por sí parece como que intentan un poco decir, bueno, no sé muy bien cómo contarlo, voy a hacerte una cosa extrañísima disfrazándolo de esto no lo es, sí, como muy esotérico, muy sí, sí, y, muy crítico, sí. Y al fin y al cabo lo que tiene que hacer el lector es entenderlo. Si se lía y no lo entiende, no quiere decir, por de hecho no quiere decir que tenga que ser una historia simple ni sencilla, simplemente que es una historia que tú veas que tiene su, bueno, su elementos, que tú la entiendas, que te guste leerla, y aparte de eso, si además lo acompañas con un dibujo estupendísimo, ya pues bueno, pues tendrás el primer premio seguro, claro. Pues eso le pasa incluso, yo creo, que a profesionales. Yo he visto cómics que a veces tienden a eso y dices tú, la historia está... De hecho, un día podríamos hablar sobre cómo, sobre todo cuando hablamos mucho del tema de Sánchez Abulí, que dice que era hasta el cómic la UB, que los años 80 y tal, muchos de los que estudiosos sobre el tema del cómic del 80 dice que no fracasó, pero se fue diluyendo un poco a poco en el tiempo, porque los autores de los años 80 cada vez iban tirando más hacia la profesionalización del dibujo y cada vez menos se curraban el guión. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, cogías en los últimos tiempos un Zona 84 y eso era, o sea, visualmente era una maravilla, pero claro, toda la historia prácticamente pesaban sobre lo mismo, o cosas sobre ciencia ficción muy manidas, muy tirando de las películas clásicas de Alien, no sé qué, no sé cuánto y tal, otra muy de tipo fantasía, pero siempre cogiendo los mismos elementos y tal. Y entonces, claro, hay un momento en el que dice, bueno, esto está muy bien dibujado, pero es que son siete historias que es que no me dicen nada ninguna. Claro. Entonces, déjate tanto de molarte a ti mismo con el dibujo y córrate un poco más la historia, que realmente es lo que va a hacer que la gente continúe leyendo tu cómic o siguiendo tu obra. Es que me ha gustado como resume un montón. Deja de molarte tanto el dibujo y cúrrate el guión, la historia. Bueno, pues ese era el consejo de Javi. Ahora yo voy a intentar rellenar la otra parte del Santi. Y voy a dar otro consejillo que, bueno, es un poco dirigido a cuando vas a crear, ¿no? Después de que has creado tu historia. Bueno, imagínate que eres Santi, has hecho tu guión ya y ahora te pones a dibujar. Entonces, yo creo que como buen ejercicio es cuando empiezas a diseñar los personajes, tú tiras tu guión, X características, imagínate que sea de ciencia ficción, es realista, bueno, si es de humor ya sabes un poquito por dónde va la línea, pero independientemente un poco de lo que sea el guión, de lo que trate, intenta currarte el diseño de los personajes con distintos estilos. Es decir, aunque tú vayas a hacer una historia a lo mejor de fantasía heroica, imagínate que te lo has planteado de una manera que quieres hacerlo realista, pues dibuja el personaje realista, una cosa intermedia, dibuja incluso un personaje muy sencillo, humorístico. A lo mejor a la historia ves que le encajan mejor unos personajes dibujados de una forma muy sencilla y que precisamente a lo mejor valdría más para lo que dice Javi, que a lo mejor te sirve más que a lo mejor un dibujo muy complejo, o a lo mejor es un dibujo para tu historia, aunque sea humorística, te viene bien un dibujo más realista. No centrarse excesivamente demasiado que el género vaya a determinar de forma excesiva el diseño de los personajes, e intenta tu mismo personaje diseñarlos con distintos estilos. A lo mejor eso también te ayuda luego a que el conjunto, porque muchas veces tendemos a lo primero que me salga es lo que hago. Uh-huh. Y a lo mejor centrado demasiado en algo y después experimentando te das cuenta de que, oye, pues puede resultar como más novedoso o mejor para que se entienda o lo que sea, probar distinto. Entonces yo creo que como consejo interesante es eso, dibujar. Pero yo, por ejemplo, personaje, se me viene a la memoria el caso, por ejemplo, de la mazmorra. Es decir, es que estaba pensando ahora mismo la mazmorra. Son historias también, que son historias de fantasía y tal, pero yo creo que nadie, o prácticamente nadie, había hecho un dibujo tan sencillo y tan... Nunca he visto una historia de ese tipo, y el caso es que encaja a la perfección. Sí, porque tiene cosas de humor, pero también tiene algunas historias son totalmente aventuras. Son aventuras y reventan la cabeza y hacen cosas muy brutas. Y sin embargo, el cómic, la imagen no da esa. Sin embargo, precisamente consigue un efecto rompedor, ¿no? Claro. Yo también había pensado un momentito en la mazmorra sin tenerlo planeado. Y hemos coincidido, y bueno, yo creo que como consejo puede ser interesante. Sí, estamos muy compenetrados. Dentro de nada somos pareja, de hecho, ya. Pues dos consejos por el mismo precio y sustituyendo los apañeros al querido maestro Santi Girón, que esperamos vuelva ya pues el próximo miércoles, que será San Fermín. Lo vamos a felicitar aquí. Lo que espero también que la semana que viene, a ver si puede estar también nuestro amigo el Destripador. También. Que si decía que dice que ya... Estaba casi arreglando la cueva, ¿no? Esa reforma. Es que estaba la cueva... Había pedido a los junto a Andalucía para ver la casa cueva. Igual no le ha llegado todavía, el tema. reforma, ¿no? La reforma, sí. El plan, para la casa de Cueva. Claro que sí. Son los consejitos de nuestros maestros hoy. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y entramos ya en la recta final con el concursito del Planeta Duna, del Comical Cine. Hay un oyente muy observador y ya, pues, veterano, socio de honor, creo que está al otro lado del libro telefónico. Desde una, voy a dar una pista, una ciudad en la que el sol, ¿cómo podría decirlo yo? De una forma gráfica, en la que el sol es más moreno si cabe y lleva sombrerito de medio lado que en cualquier otro lugar del mundo. Con una copa de vino tinto de Montilla en la mano. Por ejemplo, valdría. Sí. Sería una buena base. Sí, sí. No sé si... Pablo García, muy buenas. Muy buenas. ¿Te identificas con esta metáfora? Has aceptado de pleno. Sí, ¿no? Ya te digo. Ya te digo. Yo cada vez que hablo con Pablo me lo imagino así, con la copita y el sombrerito. Sí, sombrerito cordobés, además. Como sí, pues, por supuesto. Pues ya dentro de poco, vamos, que ya me he hecho fotos con las camisetas de de la Duna y de Días de Radio. Olé. Y tengo pendiente mandarosla, pues hoy o mañana os la voy a mandar por correo electrónico para que me... Pero eso sí, me falta la copita y el sombrero. Si lo llego a saber... Eso la próxima. Eso con el Photoshop te lo ponen en un segundillo. No, lo que no sé si tenemos permiso para ponerte en el blog. Lo que queráis, vamos. Sí, te podemos poner. Por mi parte no hay ningún problema. Estupendo, pues te ponemos de ganador además. Pues serás publicado porque es uno de los ganadores históricos además. Un veterano de esta sección, ¿no? Lo ponemos ganador si es que ha acertado el concurso de esta semana. Que estamos aquí dando cosas por sentada y... Tenemos el cortecillo que vamos a escuchar, si te parece bien, Pablo. Muy bien. Venga, atención. ¡Atento! Sí. Sally Wester y Eric Draven. La boda era mañana por la noche. ¿A quién coño se le ocurre casarse en Halloween? A nadie. Cuando quieras podemos bajarla. Sargento, hay que llevársela. Adelante. Vamos allá, chicos. La jodida noche del diablo. ¿Cuántos incendios llevamos ya? 143. Menos que el año pasado, ¿no? Quedan 3 horas. Todavía no ha acabado la noche. ¿Pero qué, Pablo? ¿Qué dices? Pues que era bastante fácil. Joder. Porque es una película muy... Vamos, es una película de culto. Es claro. El Cuervo. El Cuervo, directamente, la, ¿eh? La primera parte. Las otras yo es que ni las he visto. Con el actor... La primera. El actor malogrado era Brandon Lee, ¿no? Brandon Lee. Sí. Sí. Pues mismamente, exactamente. Es esa, ¿no? Correctísimo. Aplauso, por favor, para Pablo García desde Córdoba. Sí, señor. Gracias, gracias. Estoy poniendo las fáciles. Bueno, no sé yo, ¿eh? Hay gente que no sabía cuál era, ¿eh? No, había algunos oyentes que ponían en el blog que no tenían ni idea. Uh-huh. Así que imagino que, como tú dices, es una película de culto. El que la conoce, la conoce. Es como claro, Javi, que la ha visto 200 veces. Es un peliculón. Entonces, vamos, en cuanto que empecé a oír el diálogo. Vamos, que enseguida que lo supe. Aparte de que dijo de que también se coló el nombre de Eric Draven. Sí. Ese también era bastante eso. Pero lo de la noche del diablo, lo de que se iban a casar en Halloween, pues eso es, del principio de la película, de cuando los matan a... Bueno, que al principio de la película no pasa nada. El principio, ¿no? De todas formas... Porque, vamos, que la recomiendo totalmente. Y la banda sonora además es buenísima, buenísima. Brutal, sí. Bueno, pues entonces por una vez, aunque lo he puesto fácil, tu tocayo no me va a decir que he puesto una película mala. Que me decía el otro día, vaya película, truño, que pusimos con Hulk, ¿no? Me parece que era. Hombre, es que Hulk, a mí la verdad es que no me disgustó, pero claro, yo entiendo que una película que tiene tanto seguidores como detractores. Bueno, pues algo bueno, habrá hecho si hay... Si no te dejan diferente, ¿no? Exactamente. Lo peor es que se tiende, lo peor es que pase sin pena ni gloria como Wolverine, Orígenes y cosas así por esto. De todas formas, hay peña que opina, y algunos críticos también, y yo por hacer un poquito de abogado de Satanás, ¿no? Que esta película a lo mejor no habría sido tanto, no sería una película considerada de culto incluso, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. No es cierto. No. No es cierto y te voy a argumentar por qué. ¿Por qué? Porque yo creo que El Cuervo lo que fue, inició, digamos, un poco la nueva ola esta de rollo gótico que hay hoy día. Mm. Y no fue tanto, digamos, el actor en sí, como, digamos, que obviamente lo hace clavado, Brandon Lee, como realmente lo que significó un poco para lo que luego fue un poco para la subcultura esta gótica y tal. Yo creo que esta película fue un poco lo que inició en... a principios de los 90, vamos. Y yo creo que, hombre, al margen de que le pudiera venir mejor o peor, no creo que fuera determinante para que la película fuera lo que es hoy día, vamos, una película de culto, como dice Pablo. La opinión del oyente, Pablo, ¿cuál es tu punto de vista? Pues que sí, que la verdad es que esta película, vamos, visualmente es preciosa, parece mentira además de que fuese a la ópera prima de Alex Proyas. Y bueno, y la banda sonora, bueno, es que tiene a los Cure, tiene a los Stone Temple Pilots, a los Nine Inch Nails, bueno, Jesus and Mary Chain, tiene, vamos, unos temazos, una canción preciosa de James Iberry, que es, vamos, se te pone la piel de gallina. Cántala, Pablo, que estás deseando. Vamos, peliculón, un peliculón por todos lados. Sí, señor, pues bueno, este peliculón. Aunque no hubiera muerto Brandon Lee durante el rodaje, vamos. Ya. Bueno, ya digo, son puntos de vista, no opiniones. Que hay como para todos, como agua en el mar, como gotitas en el océano, como colores, ¿no? No, pero lo que está clarísimo es que aquí el que sabe, sabe, y esto es para nota. Lo que no sé es lo que te vamos a regalar ya, porque creo que lo tienes todo. Sí, bueno, pero voy a pedir... A ver, ¿quieres un microondas? Un tobonete. Porque ya, aunque tengo mis camisetas, pero ahora voy a conseguir dos para mi mujer. Ah, para bien, para vale, que vale. Vayamos los dos conjuntados. Sí, señor. Claro. Muy bien. Claro. Pues te lo apunto. Un superbonete. ¿Qué tallas ponemos? ¿O prefieres decirlo en privado? Cuando ya, como es mi primer punto bonete para este nuevo, para esta nueva par de camisetas, pues cuando ya consiga los tres, ya. Cierto, pues, es verdad. Si es para señora, yo creo que de señora nos queda mediana, que son las que hay. Sí, tendrá que ser mediana, porque... Sí. Y son muy parecidas a las pequeñas, ¿eh? La gente nos dice, pues sí, igual, más o menos. No, pero tienen sus diferencias, ¿eh? Sí, fin, no, Pablo. La mía es tan grande a ella, o sea que entonces claro. Tiene que ser la mediana. Pues atento ahora, porque claro, tú ya no puedes, ¿sabes? Para esta próxima semana, y como viene siendo habitual, frunce el ceño. Exacto. Si no la sabes, si guiña un ojo, guíñamelo a mí si quieres, ¿sabes? Exacto, ¿el derecho? Venga, va, me da igual, el que tú quieras. Creo que también he sido... Mira que cada vez que pasa la semana, como me voy caliente, yo me voy caliente, y voy diciéndome a mí mismo, lo que ha dicho. Semana que viene, semana en cananas todo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y después se ve que se me va pasando un poquito el pique. Sé que tiene un gran corazón. Claro. Es que no tiene maldad ninguna. Si es, no muy alberga maldad, es muy bizcocho. En el fondo no es nadie, ¿sabes, Pablo? Es muy boca. Luego bueno, se le va todo... Bueno. Que es lo mismo, no. Lo mismo es difícil. Ahora tú lo dices, Pablo. Vamos a escucharla. Ya puedes decir adiós al oxígeno. Eres un tonto y estúpido, Bonnie. ¿Me rechazas? Te ofrezco las llaves de un reino. Y me dices que eres un servidor de la ley. ¡La ley soy yo! ¡Yo! Chicos, garantizadme que esto va a parecer un accidente. No me decepcionéis. Hasta nunca, Panoli. Debiste aceptar el trato. Pues amiguitos, hay un montón de sonrisas ahora aquí flotando en los estudios centrales. No sé por qué. Pablo, ¿qué haces? ¿Frunces o guiñas? Pues guiño. Guiña, ¿no? Guiño. Nos lo temíamos. Y mira que estuve buscando para que no dijese ningún nombre, porque si dicen un nombre ya... Pero la sabes, ¿no? ¿Eh? La sabes. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo... Esta no es tan fácil, porque esta es un poco malilla, yo creo, la película. ¿Podemos decir de qué año es? ¿Eh? ¿O no? ¿O sería una pista definitiva? Yo la vi en el cine con mi hermano pequeño, lo digo porque... Sí, tiene años. Y yo tengo ya años. Mira, en su favor voy a decir que quizás también sea una película que no deja indiferente, de todas formas. A mí sí me gustó, reconozco que a mí sí me gustó. Podemos decir como pistilla que es de la época de Batman. Sí, vale. Sí, no está mal. Y ya has dicho Batman. Batman de Tim Burton, efectivamente. Pero Jaline, ya... Bueno, es que... Tú también eres un pedazo de pan. ¿Por qué queremos tanta camiseta en el almacén? Es que... Llevo otra pista, pero me voy a callar, porque sería ya definitiva. Sería demasiado. Mm-hmm. Pablo García, como siempre, un auténtico gustazo, compañero. Mucha calor por Córdoba, supongo, ¿no? mucha calor. ¿Cuántos grados tenéis de media, más o menos? Ni se sabe, claro. Ni lo sé. No quieren ni... se derriten. No quieren ni mirar, ¿no? Que hasta la mezquita vas suda. Vas con las zapatillas que van pegándosete al asfalto y vamos, es increíble. Ay, qué barbaridad. Pues paciencia, compañero, paciencia. Yo para hacerme la foto tuve que buscar un momento. Bueno, la verdad es que ha habido unas que la he hecho este fin de semana y tuve que, vamos, imposible de salir por la tarde a hacerte unas fotos. Así que esperé ya que estuviera casi anocheciendo por eso a lo mejor un poquillo oscurilla, pero bueno. Y la otra, en cambio, me la había hecho ya hacía más tiempo, entonces esa sí que la pude hacer mejor, porque no hacía tanto calor. Igualmente, una ciudad preciosa para visitar, aún en verano. Claro que sí. Exacto. Que te puedes estar en el hotel a mediodía y a gustico, y luego salir por la tarde con la tarde fresquina. Noche con la fresca. Si es que hay fresca en Córdoba, que yo, pues que yo imagino que sí, ¿no? Sí. Alguna fresca habrá por ahí. Una fresca seguro. Sí, en todos los sitios hay frescas. Pablo, un abrazo muy fuerte, enhorabuena, compañero. Oye, también como ayer martes fue San Pedro y San Pablo, pues le quiero felicitar también a mi tocayo Pablo Barroso. Ah, cierto. Felicidades a los dos. Hombre, verdad. Ya, aunque sea con retraso. Felicidades, ¿no? Con retraso, es verdad. Pero bueno, pues le felicito a todos los Pablos y a todos los Pedros. Pues desde aquí, por supuesto, muchas felicidades. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Del cómic al cine, ¿a dónde hay que llamar, a dónde hay que escribir si se sabe la respuesta de esta semanita? Tienes que coger el teléfono y marcar el 950-3030-00, 950-3030-00, o escribir a info.laduna@gmail.com. También puedes hacerlo en el correo de Candil Radio, a diasderadio@candilradio.com, y si quieres puedes escribirlo en el podcast de La Duna. En la entrada, pues los comentarios, siempre lo decimos, vaya a llegar un poquito más tarde que los que llaman, porque aquí el que no corre vuela. Claro. Pero bueno, es tu decisión, tú puedes elegir. Y por supuesto, puedes tocar en el segundo D, donde, el 4 a 6. Si tienes buena suerte, recibirá a Antonio vestido, bastante vestido, y si tienes mala suerte, empieza ya el calado y lo mismo te lo puedes encontrar. Esta semana, eso os iba a decir, esta semana me he depilado, una depilación integral además, y recibo de hawaiano, ¿eh? No necesitábamos tanta información. Os aconsejo la vía telefónica. Sí, pero hay gustos para todo, claro. Pues nada, por cierto, del cómic al cine se acaba con un anexo de las curiosidades de las mezquillas. Lanzamos un reto que surgía de una... A nosotros no nos ha hecho microverso, que te has quedado no, porque Javi. Es que me he liado. No, hay más de un consejo, me lío. Sí. Y porque estaba recopilando las curiosidades de las mezquillas. Hace dos semanas surgía así como que a bote pronto la preguntita de Javi sobre el único, ¿cómo era? El único mamífero que empezaba por I. O algo así. Entonces yo lanzaba otro reto, que era los mamíferos que ponían huevos, si es que existen y si los hay. Y nos ha enviado, de verdad, un correo electrónico una oyente, Carmen López, y dice que hay dos. Ella sabe que hay dos mamíferos que son los que ponen huevos, y paso a leer textualmente: el ornitorrinco y el equidna. Sí, son dos marsupiales. Bueno, si quieren meterlos en mamíferos, vale, pero... Dice que no llegaron a evolucionar a ser vivíparos y que si todo siguiera como está, sin cambios, tal vez en unos millones de años lo sean, o no. Tal vez pues, si así sean exitosos y no necesiten cambiar. Pues sí, se reproducen por huevos. Podemos lanzar al aire la adivinanza de cuál es el único animal que come piedra y que vuela. Es verdad. A ver si para la semana que viene algún oyente nos puede responder. Venga, pues lanzadas las curiosidades de las mezquillas. Qué cosa. Bueno, yo lo que voy a recordar es el segundo concurso de cómic de La Duna, que todavía sigue en funcionamiento, ya lo sabéis. Está en esta ocasión sobre el tema multiverso. Está puesto en el blog nuestro, en laduna.es, podéis encontrarlo. Nada, que animado a participar, que solo son como, bueno, de una a cuatro páginas. Y que el premio era un lote de cómics elegido por ti mismo, ¿no? Valorado en 100. Valorito en 100 euros. Se puede sacar, yo creo, unos cuantos cómics. Ay, hombre, venga, dibujad todo el mundo, hombre. Y por supuesto, el premio que pueda aparecer en el siguiente número de La Duna, la número 13. Mal número si no crece. Posiblemente. Y el plazo es el miércoles, sí, lo diré. Sí. El día 21 de julio, si no he calculado yo mal. No, quedado todavía un poquito, pero no despiste. Tres semanas largas, ¿eh? O sea a ello. Pues amiguitos, nos vamos 30 de junio, Planeta Duna. Mañana será ya julio y vacaciones para algunos y algunas, que tendrán esa suerte, que lo paséis muy bien, claro. Otros no, iremos en agosto, pero bueno, queda mucho para eso. Gracias a Mirinda, gracias a Felipe Quinto, a Moviola Madre, al Capitán Caparrós, esté donde esté. Gracias al oyente ganador Pablo, y gracias a la vida, que nos sigue dando tanto, claro. Y le damos las gracias también a la selección española. Sí, claro que sí, hombre. Claro que sí, claro, por que los sí. Momentos que nos han hecho pasar. Sí, señor, y los que tienen que llegar. Sí, sí, ¿eh? Gracias, Juanma, gracias, Javi. A ti.